bienvenida a los chicos de Dónde Está Lemia, por favor, que vinieron acá con todos los instrumentos. Un aplauso. Muy bien. ¿Están cómodos, chicos? Sí. Por lo menos son cuatro, están todos bien acomodados. Menos mal. Bien. ¿Y de qué barrio son? O sea, ¿de qué? En Caballito, Capital. Capital, todos en Capital. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo se empezó a formarse este grupo? Bueno, yo a Gabriela la conozco hace tiempo y veníamos tocando hace rato en distintos proyectos. A ella, bueno, la conocí de internet por un aviso. Uh-huh. Y Marcelo se incorporó hace poco. También por aviso. Todo por aviso. Preséntense, chicos, porque la gente no sabe quiénes son. Preséntense. Bueno, mi nombre es Marcelo. Uh-huh. Y estoy en lo que es batería y percusión. Bien. Yo soy Ariel, toco la guitarra y el bajo. Uh-huh. Yo soy Gabriela y soy la voz. Yo soy Mariano y toco las guitarras acústicas. Bien. Y nos estaban diciendo que por un aviso te conocieron a vos. Sí, en realidad yo venía de estar tocando con otra banda, pero nunca se dio algo serio, digamos, un proyecto como para, claro, viste, para lo que yo quería en realidad. Así que bueno, nada, un día buscando en internet, qué sé yo, viste, propuestas de otras bandas, uh-huh, y aparecieron ellos, viste, qué sé yo, y creo que con vos fue, ¿no, Mariano? Nos contactamos. Sí. Y me gustó lo que tenían escrito en internet, digamos, la onda de poder llegar con lo que uno quiere, en este caso, bueno, el proyecto que tenían ellos, y poder lograr algo y ser conocido en el ambiente under, qué sé yo, y bueno, después obviamente lo crecer musicalmente y también llegar a lo que uno siempre quiere, que es hacer música, lo que uno siente, ¿no? Uh-huh. Bien. Muy bien, chicos. No, aparte, a mí me mata la voz que tenés, es impresionante. Ojalá tuviera esa voz también para cantar. Yo los fui a ver cuando tocaron ahí sobre Escalarín Ortiz. 780. Sí, y bueno, espectacular. La verdad que un show se quedó variada de mí. No, impresionante, impresionante. ¿Y cómo se les ocurrió el nombre? ¿Dónde está Leyva? ¿Quién es Leyva? Es Leyma. Leyma, perdón. Es así. Leyma, en realidad es como una búsqueda constante lo de dónde está Leyma. Leyma era una nota musical que se usaba en la música griega. Uh-huh. Y bueno, el dónde está surgió luego, pero es como que se puede aplicar a justamente a una búsqueda de hacer llegar nuestra música a algún lado y una búsqueda propia, ¿no? De lo que uno quiere lograr con la música, dónde quiere llegar a la gente, transmitir lo que siente. Uh-huh. ¿Y ustedes, quién es el que escribe en realidad de ustedes? Sí, escribo yo y las letras viejas son escritas por él. Y también nos turnamos, ¿sabes? Uno trae una base y ella le agrega la letra. O sea, la composición, uh-huh, pasa por todos. ¿Y las letras cómo le van surgiendo? Hablando de esta clave que ustedes dicen griega. En realidad las letras, bueno, yo siempre digo que el mejor momento para escribir, no sé por qué, es cuando uno está triste, quizás es cuando más se inspira. Uh-huh. Y lo que buscas es hacer sentir a los demás lo mismo que te pasa a vos, hacer que el otro pueda hacer propio lo que también es tuyo. Uh-huh. Bien, ¿y cuál es el primer tema que nos van a tocar? A ver, vamos a hacer un tema que se llama Exprimir el alma. Exprimir el alma, perfecto. Uno de esos salidos de momentos tristes. Oh, Escuchando toda la música, no, la verdad está muy buena. ¿Le llegó? Sí, sí, la verdad que sí. Eso es importante. Lograron eso, ¿no? Impresionante. Y en sí, nosotros siempre preguntamos de cada canción que vienen a exponer, ¿qué es lo que sintieron para escribir esa canción en ese momento? ¿A qué se enfocaba sobre todo? ¿Por qué la escribieron? Datos curiosos en realidad. Claro. ¿Por qué la letra? Porque, como decimos siempre, o sea, a cada uno lo escribe por algo en especial. Uh-huh. Al público lo llega de otra manera. Alguna experiencia. Claro, alguna experiencia de cada persona. Pero, por ejemplo, ¿qué quisiste poner? Igual fue muy claro. Me parece que fue claro. La letra. No, más bien. No, más bien. Bueno, sí, esta letra es bastante explícita. No me hace falta decir no mucho. No hago declaraciones. Ella le sale un poco de Jorge Rial para... Claro. ¿Pero qué te pasó? Es bastante claro. Se terminó algo y no quería terminarlo. Está bueno que las quedé pongas. Enojada. Claro, estás furiosa. No, está muy bueno. Está bueno descargarla así. Y sí. Sí. Y después te vienen a ver y se los cantás. En la cara. Y no pueden hacer nada porque están en un show y quedan mal. Y después cuando yo pregunto, ¿no? Si uno escribe canciones así que quizás en ese momento significaba mucho y pasó el tiempo, ya pasó esa historia. Después cuando las seguís cantando en la banda, ¿qué es lo que sentís vos? ¿Las seguís transmitiendo de esa misma manera? ¿Te queda algo en el pasado, del pasado todavía? Sí. Sí, es como que vuelve uh-huh. esa sensación. Obviamente siempre en el momento es mucho más fuerte, pero bueno, también cuando te alejas de ese sentimiento que... con el cual te impulsó a escribir el tema o la canción, es como que después lo trabajás de otra forma. Quizás te enfocas no tanto en el sentimiento, sino bueno, en mejorar la calidad de la voz o ponerle... Claro. Vas pensando más en la actuación también, un poco. Sí, sí, obviamente. Uh-huh. Pues la verdad es que si me voy a sentir toda la vida así, sería un garrón. No, por eso. Avisame que me voy. Se quedan todos llorando. Sí, claro. O lo trasladas a otra persona. No sé, uh-huh. Y después, con respecto a los shows que hicieron, ¿ustedes hace cuántos años que están juntos tocando? Casi dos, hace poquito. Ah, hace poquito. ¿Y tuvieron bastantes shows? Hicimos 4 shows. Bien. ¿Y ahora tienen alguna fecha programada? Todavía no confirmada del todo, pero sí, hay algo por ahí. Hay algo, va a salir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Algún disco que tengan planeado? También en estos últimos meses estuvimos yendo a ver estudios para grabar. Uh-huh. La idea es hacer una fecha más y después ya empezar a meternos de fondo con la grabación. Bien, ¿y ya tienen bastantes temas acumulados? Sí. ¿Todos escritos por vos? O no. Por todos. Ya elegidos en realidad. Bien. Mira, y el próximo tema que nos van a tocar, ¿cuál se llama? ¿Cómo se llama? Caminante. Caminante. Bien. Vamos a hacer organización. ¿Sí? Cambio de guitarras. Sí, acá vamos a explicar un poco, estaban cambiando los chicos las guitarras de lugar. Thank you. estamos todos calladitos, re mirando, tranquilo. Sí, y tienen esa misma mística arriba del escenario, ¿es muy tranquilo así o viene con batería más fuerte? No, es mucho favor. Sí, aparte la guitarra lleva una distorsión distinta, efectos con pedales, la batería. Y el cuando los cuatro shows que realizaron, ¿por dónde los hicieron? ¿Dónde, en qué barrios estuvieron? ¿En qué lugar? Fue muy variado, Caballito, Belgrano, Devoto, Palermo. ¿Y cómo? Estuvimos en Capital, en general. Todavía Capital. Sí. Está bien. ¿Y la gente cómo respondió a su música? Supongo que. No, bien, la verdad que sí. Y casi en todos los shows, la verdad, llevamos mucha gente. Bien. Está bien, casi siempre ahora son amigos, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos. Pero siempre pero se va sumando. Se empieza igualmente. Sí, está obvio. Muy bien. Por lo menos al último recital que yo también fui, también era impresionante la cantidad mucha de gente que había. Sí, no, no nos podíamos mantener ahí todos apretujados. Sí. ¿Y tienen algún sueño de tocar con alguien, alguien que les guste arriba del escenario? Hay algunos chicos que vinieron y dijeron, sí, les gusta con, qué sé yo, con el de Capán o lo que sea. No sé, como sueño va, qué sé yo. Yo en lo personal como sueño, sueño con lograr lo que uno hace, más que nada. Uh-huh. Después, bueno, obviamente si existe la posibilidad de que haya una banda que ya esté consagrada o conocida y te dé la posibilidad de ser parte de un show, obviamente uno cuando arranca, claro, obviamente vas a querer, pero bueno, yo en particular como sueño me gustaría que lo que uno transmite, lo que hacemos, lo que yo me sumé a ello, trate de llegar a la gente primeramente antes de por ahí subirse con alguien, pero igualmente lo van a lograr porque sinceramente tocan excelentemente bien y dan y transmiten mucho a la gente, así que eso es lo importante, sí. Es lo importante. O sea, es lo que es la magia, yo creo, que tiene la música, de que vos por medio del instrumento que tocas puedas digamos llegar a la persona que te está escuchando lo que vos sentís adentro del momento de sí, es algo analizar. Así como ser la banda sonora de la vida de las demás personas. Sí. Qué loco, es filósofo que eso, ¿no? Sí, ¿qué influencia tienen ustedes? O sea, cuando están creando las letras o cuando están creando también los acordes. Ah, él te sabe decir la influencia. Pensá bien lo que vas a decir primeramente. Estás pensando, son muy variadas las influencias. Entonces jodemos porque él la otra vez dijo que tiene como influencia Juana la Loca y como que lo miramos con cariño. No comparto, Juana, pero bueno. Bueno, pero ¿cuál es de cada uno, por lo menos en lo personal? ¿Qué? Bueno, ya que empezó. Bueno, a mí me gusta The Smiths, The Stone Roses, mucho Britpop, My Bloody Valentine, Pink Floyd. Uh-huh. The Cure, Cuando Evanimen, toda esa movida medio ochentosa me encanta. Y acá escucho también Soda Stereo, Los Siete Delfines, 202. Escuchaba Santos Inocentes antes que se separara. Te falta una. Te falta una banda. Y Juana la Loca. Qué gracioso. Y bueno, es variado, sí. Sí, igual. ¿Las vas poniendo en la música que estás tocando? Sí, además de ser gustos personales. Sí, más que nada, yo estoy más influenciado por The Smiths, por guitarristas como Johnny Marr y también el rock inglés. Repito, el rock inglés, porque es lo que más me gusta, lo que más escucho, me escucho en casa. Uh-huh. Igual que hablando, me pongo Nirvana o Alice in Chains y también lo disfruto. Pero si tomo una base, para mí es The Smiths. Uh-huh. ¿Para vos, Gaby? Yo vengo más por rock internacional, la época de Sabbath y las bandas que hoy en día hicieron algo con eso, hicieron stoner metal o no sé, o la onda más doom por el lado de Sabbath. Uh-huh. Mucho internacional yo. Y yo escucho mucho rock alternativo, 90. También. Y también estoy escuchando mucho jazz, así que fue algo medio raro que se apareció en mi vida y que me enloqueció. Y yo, no, yo tiro más para el lado del heavy metal, del hard rock, todo eso. El metalero, sí. Es más de lo mío. De hecho, cuando era más chico tuve una banda de heavy metal, todo, me encanta. Uh-huh. Pero igualmente soy, en el sentido musical, soy bastante abierto a escuchar todo tipo de música. O sea, bueno, todo tipo de música, entre comillas, no hay estilos de música que no voy a escuchar nunca en vida, pero bueno, al margen de eso me gusta uh-huh. mucho ese tipo de música. Igual no quita que por ahí un fin de semana me levanto a la mañana, pongo un un ochentoso de los grosso, viste, un lento. Es como la publicidad del metalero claro, que escucha Britney Spears. O sea, en realidad no soy metalero, viste, tacha, cadena, o sea, me gusta el estilo de música. Sí, sí. Pero como banda, por ejemplo, Dream Theater me parte la cabeza, ¿me entendés? Y es una banda re grosa, porque son músicos re zarpados. Y de ahí, bueno, también trato de aprender mucho de Mac Pornoy, que es el baterista. Que es uno de mis bateros favoritos, ¿no? No, está bien. Yo lo que veo, más allá de que sea una chica la que canta, es un se crea las míticas que hace Evanescence cuando tocan Despacito. Igual si no les gusta, bueno, péguenme. No, pero sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me odia. Ahora me odia. No, todo el mundo encuentra ese parecido, ¿no? Me llevas. No, no, la verdad sí, es que me gusta el metal, pero no escucho ese tipo de música exactamente. No, lo que pasa es que al ser una chica la que canta, siempre se confunde por eso. Pero igual sí, la mística que hacen, el momento de tranquilidad que le dan al ambiente. Sí, y también la actuación. También. Que hay. Te hace acordar a. Sí. Ahí van esos. No es que es una copia argentina. No, obviamente que no. Abrir los ojos, no saber nada. Estamos lejos. Después se quejan de que escuchas con Adelón. Aparte te vestí de negro, ¿verdad? Te vestí con un poco de negro, chavo. Ahora, la próxima canción que nos van a tocar. ¿Cuál es? Se llama. Pismanta se llama. Pismanta. Muy bien. nos prometen que nos van a avisar cuándo va a ser el próximo show. Obvio, así sí. Los, sí. Nos traen entradas para la gente que los está escuchando, así sí. Los van a ver todos. Y obviamente cuando quieran de nuevo otro acústico acá en vivo, que nos encantó. Sí, obviamente espectacular. Y tenía acá una pregunta de un oyente que me estaba pidiendo datos sobre otras bandas donde estuvieron tocando ustedes. No sé si usted, bueno, vos Marcelo habías dicho que ya habías tocado en otra banda. Sí, con unos chicos materos llamados Fusión Perfecta, que es, quedaron, bueno, el cantante quedó amigo, ¿no? Sí. Hace rato no lo veo, pero de vez en cuando pero quedó todo bien, en realidad. Sí. Ya bien. Después, chicos, ustedes tocaron, yo antes de estar con ellos, hacía coros, hice coros en bandas de blues y esas cosas, pero uh-huh. No me gustaba la idea de estar de corista, participar cada tanto, ¿no? Nada más por bien. Por eso busqué armar mi propia banda. Nada, aparte que sí. no vas a ser reconocida si no. No, o sea, que aparte siempre en un cuelgue te llamaban a los ensayos y bueno, la corista era lo último que veía y capaz te clavabas ahí las dos horas y no hacías nada y nada más. Uh-huh. Ahora te sentís re cómoda con ellos, se sí, llevan bien, me imagino, ¿no? Sí, muy bien. Sí. ¿Alguna tirada? Salvo con aquel muchacho. Le pone la loca, la loca sí. No, vos sabés, acá, acá, acá. Vale, vale. Sí, acá. A veces empiezan a pasar facturas, ¿viste? No, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos encantó su música y sabemos que a los oyentes seguro que sí, porque sí, la verdad es muy linda. Y los invitamos para que vuelvan cuando quieran. Sí, así que obviamente. Los despedimos con un fuerte aplauso.